Bienvenidos a Fonts Up. Con Juanma Fernández. Hola Metalheads, bienvenidos a la edición 166 dedicada a la segunda semana de diciembre aquí, en Fonts Up. El sábado pasado estuvimos en Murcia en una fiesta organizada por La Gran Travesía, podcast de referencia de este país, y con unos amigos de Radio Free Rock, una noche muy divertida con oyentes, amigos y compañeros podcasters. Ya se nota el ambiente de final de año, de navidades, de buen rollo, todo siempre con buena música. Un abrazo por tanto a Jesús de La Gran Travesía, a Luis Rey y Cristina de Música Sin Filtro, también por supuesto a Carolina de Rock Candy, a Juan Carter de Reverso y Ana, a mi brother Moy Álvarez, entre otros, una noche para recordar. Nos acercamos a la recta de final de año y aunque el movimiento discográfico disminuye en estas fechas y por supuesto nos inundan con villancicos y colaboraciones navideñas, tenemos cosas muy pero que muy buenas, un Fonts Up como siempre variadito de estilos y una hora que esperemos sea de vuestro agrado. Os recordamos que nos podéis encontrar en las redes sociales, en Facebook, Instagram, Twitter, hemos abierto un TikTok, no sé para qué coño, pues no sabemos usarlo, en el Telegram, etc. Solo tenéis que buscar Fonts Up Podcast y veréis nuestro logo y ahí estamos. Nuestra vía de contacto, la habitual, info@fontsup.es, y dicho todo esto, comienza Fonts Up. Comenzamos con Revolution Saints, la banda del batería Dean Castronovo, que nos trae un nuevo single llamado Eagle Flight, con Jeff Pearson y Joel Oextra en la formación, tela. Como comentario adicional y por si lo desconocéis, Revolution Saints fue creado por el presidente y jefe de Frontiers Music, el Serafino Perugino. Por sus filas, en tres álbumes anteriores pasaron gente como Doug Aldrich, de los The Dead Daisy o Jack Blaze. Por supuesto, además, todo esto producido por Alessandro Del Vecchio. Lógicamente tendremos un cuarto álbum con esta formación, repito, Dean Castronovo, Jeff Pearson y Joel Oextra. ¿Qué puede salir mal? Pues para muestra un botón, vamos con ese primer adelanto de Revolution Saints, Eagle Flight. Stop! Vaya temazo este de los Fasted Pussycat, Like a Ghost, que han lanzado en un single doble de vinilo con otro tema que ya pusimos en el programa 81, es decir, mayo de 2021, el Pirate Love, un cover de Johnny Thunder. Like a Ghost es un fantástico tema, suena muy hard rock de la época buena de los Fasted Pussycat, por supuesto con esa voz de Time característica, es un temazo como hace tiempo que no nos tenían acostumbrados, por cierto, ¿eh? Se van a llevar las primeras dos cervezas del programa, Fasted Pussycat, Like a Ghost. Recordamos el paso por el Leyendas del Rock este verano de Wigwam a las 4 de la tarde y con la Solana, y de verdad os lo digo, aquello fue un infierno. y los tíos dieron un puto golazo, ¿eh? Los noruegos editarán nuevo disco en estudio para el próximo 10 de febrero y ya tenemos un primer adelanto llamado Out of the Dark, Week One. You and I had the future all planned, but behind the walls and barricades that you put up to keep us safe, I died, we died in the shelter of the lights. Out of the dark tonight, a straitjacket is up, my freedom is won. Out of the dark tonight, leaving behind everything but the sun. Out of the dark. I'd walk the wire for you, pick the stars from the sky for you, for us. But I couldn't smell the fuel till you lit the fire and burned it all up like a vampire feeding all my life to keep me hostage from my life. Though I tried and I tried, one of el programa, y hemos creado el primer Horns Up de oro para Lemmy, el dios Lemmy Kilmister y sus Motorhead, porque han sacado de la nada un tema inédito. Forma parte de la reedición que van a hacer del Pack Magic, aquel fantástico álbum de 2015, con fecha 24 de febrero, si no me equivoco. Tendrá por nombre Seriously Pack Magic, y aparte de esta canción inédita que ya suena, Bullet in Your Brain, habrá otra llamada Greedy Bastards. Por si fuera poco, anotar, en esta reedición, en este Seriously Bad Magic, vendrá con un show completo de Motorhead en el Monte Fuji, en Japón, en 2015, una entrevista a Lemmy Kilmister en dicho show y además, que esto es lo bueno, una tabla ouija. Por fin podremos hablar y hacer una entrevista al dios Lemmy. Lo dicho, Horns Up de Oro, primera vez que se estrena este trofeo para Motorhead, para Lemmy Kilmister y este Bullet in Your Brain. Sorpresón. Single de Amotrak. La banda sueca nos trae Under My Skin, un tema muy positivo y enérgico, eso sí, y le vamos a dar la cerveza que nos quedaba. Nos quedamos pelados. Amotrak, Under My Skin. This is a crazy illusion. It's getting closer to rage. I need to find something to get back in the game. You are under my skin, you are under my skin. Now I'm mad that you win. No, hell no. You are under my skin. But I'm cutting you out. Wake up dead, alone in my bed. Can't stop this ringing up inside of my head. Keep the faith, hell I won't wait. So sick and tired, cause it's killing my day. You've been knocked out and it's tras su debut de hace unas pocas semanas, me refiero a la banda All For Metal, con aquel tema homónimo además, tenemos un segundo, nos acaba de llegar un segundo single llamado Born in Valhalla, otro himno vikingo, ¿eh? Ojo con esta gente, All For Metal, Born in Valhalla. You wake on the fields of glory, you stand on the battleground, the banner you brought has fallen, but you'll be safe and sound. The battle will soon be over. You feel it's time to die. Apart from the flying horses, thy fury's like the sky. There's a prophecy of Asgard's fall. You will join the forest in all his hell. You shall fight for us. You'll die for us. It's time to honor Odin's call. Born in Valhalla. Born in Valhalla. You'll fight under Odin's reign. Your life in this world is ending, but you'll be born again. A feast for the men of honor. You feel it's time to die. The guardians above are calling, that fury's in the sky. There's a prophecy of Asgard's fall. A prophecy. You will join the forest in Odin's hall. In Odin's hall. You shall fight for us. You'll die for us. Los holandeses Delain, o desde los Países Bajos, perdón, decididos que lanzarán un nuevo álbum el 10 de febrero, titulado Dark Waters. Ya lo comentamos en algún programa anterior, que del Delain original solo queda el teclista fundador Martin Westerhall. Además es un ex Within Temptation. Sabemos que el disco va a tener colaboraciones de la talla, por ejemplo, del Snightwish Marco Hietala. Para este segundo adelanto que vamos a escuchar, Beneath, colabora Paolo Ribaldini, un vocalista de bandas como Serafiel o Skiltron. Vamos a escucharla. Beneath, a ver qué tal, Delain. To the light. We are on the way. 14 de enero el grupo alemán de metal sinfónico Beyond the Black lanzará su nuevo trabajo en estudio, el quinto, llamado Reincarnation, último single promocional o de adelanto llamado Dancing in the Dark. Beyond the Black. Seguimos con la banda británica de metalcore Beauty Tomorrow, que acaba de lanzar un video single para la canción Ball Cutter. Este tema formará parte de su próximo álbum llamado The Seventh Son, con previsión marzo de 2023. Beauty Tomorrow. Yeah. The Wolves es un grupo amante del horror y del humor negro, que combina además varios subgéneros de metal y rock duro. Los hemos puesto en alguna ocasión. Me ha tocado revisar a ver cuándo los pusimos, si fue en el 101. Mira, 101, como el live de Depeche Mode. El caso es que la banda de West Palm Beach, en Florida, muestra un nuevo single llamado Titanium. Según ellos, y además se nota, está inspirado por bandas como Motionless in White, Atreyu o Slipknot. Vamos a escucharla. Titanium, de Weird Wolf. Horns Up 123, marzo de este año, ya nos llamó muchísimo la atención los fineses Swan Song, un grupo que mezcla el death melódico, el folk y el heavy metal. Sinceramente me parecen que tienen algo diferente, ¿eh? Y en especial su vocalista Jemina. El caso es que acaban de firmar con Noble Demon y hace unos días anunciaron además, aparte de la incorporación de un nuevo batería, que su álbum debut será para 2023 con dicha discográfica. Y del EP que tienen con tres temas muy buenos, lanzaban también el vídeo Winter Maiden, que la escuchamos ya. Swan Song. ¡Suscríbete! tenemos desde el día 2 de diciembre el nuevo trabajo con nombre homónimo al temazo que ya suena, Never Surrender, vaya discazo de Destroyer 666. Y la verdad es que se nos ha quedado fuera de lo mejor de 2022, porque bien podría haber entrado. Esto es para patear culos, señores, y martillear cerebros. Desde Australia, repito, Destroyer 666 y Never Surrender. Le vamos a dar las tres cervezas que nos quedaban porque es un disparate de tema. Terminamos con deathcore con los norteamericanos Of Sulfur, que recientemente han lanzado, y vamos a escuchar para terminar el programa de hoy, la canción Death of Circumstance. Soy Juanma Fernández y nos escuchamos en el siguiente podcast.